quemador, ahí va, que hay día que no lo prendo, ahí va, antes que llegue Rosendo, ahí va, que anda por el interior, ahí va, como vengo enterado, y el chinota yo vengo distinto, ahí va, como vengo enterado, por mi madre que vengo distinto, ahí va, como vengo enterado, pero el quemador estaba, ahí va, completamente Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Hola, maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, te escucho un poco ronquito. Pido perdón. Yo pensé que era un batito. Soy un batito. No, pido disculpas. Bueno, en mi otra vida yo estoy segura de que yo era batito, maestro, pero ahora me tocó salir femenina. Pero sí, pido una disculpa por mi vocecita. Si de repente escuchan que comienzo a toser y salgo corriendo, es para no lastimar sus oídos. O algún gallito, ¿no? Exactamente. El gallito consentido. No pasa nada. Maestro, qué rolonón con la que iniciamos el día de hoy. Bueno, es un clásico del son cubano, del maestro Faustino Oramas, el guayabero. El rey del doble sentido le llamaban él. Buenísimo. ¿No? Murió como a 90 años. Él era el compositor y el tercero del grupo, el grupo Los Guayaberos. Sí. Y fue a raíz del nombre de Faustino Oramas, el guayabero. Entonces ahorita me prendieron los sonecitos, ahorita que viene la primavera, que estemos en la antesala del equinoccio. Y para tal efecto vamos a realizar un evento en el casino Winland el día 25 de marzo. De este año vamos a tratar de retomar un concepto que es el baile de la primavera para celebrar la entrada del equinoccio. Bueno, de hecho el equinoccio es el día 21 de marzo, pero el evento, como lo tenemos que hacer en fin de semana, se va a recorrer al sábado, ¿no? A ver, platícanos del evento. No, primero, maestro, hay que mandar saludos. Usted ya comenzó casi por el final del programa. No, saludos hasta Gotemburgo, a Suecia. Ya parece que todavía están con la nievecita, que ni que equinoccio ni que 8/4. Fíjate que allá, si aquí nos quejamos de que el clima de repente está como muy extraño, decimos todos, que el clima está como muy extremo, que de repente se siente un poco de fresco y luego el calorón tremendo. Bueno, pues allá la cosa está peor o mejor, no sé cómo, depende de cómo lo mires, ¿no? En días pasados cayó una nevada fuertísima, se oscureció el cielo, caía nieve, nieve, nieve, así estuvieron por horas. Terminó de caer la nieve y que sale el sol, así, tranquilamente y de la nada salió el solecito. Entonces fue muy complicado porque tuvieron que detener varias rutas de camiones porque de verdad era imposible que transitaran. Entonces, pues así se viven las cosas allá en Gotemburgo. Allá en Suecia las estaciones son pero muy, muy marcadas, o sea, son muy evidentes. Sí, llega la primavera y de verdad, llega como de magia, comienzan a brotar flores del piso, y se ven los colores por todos lados y el sol. Para ellos el sol es tan caliente que buscan las fuentes que hay en las plazas públicas para ponerse incluso trajes de baño y meter aunque sea los pies porque ellos se están muriendo de calor, ¿no? De hecho utilizan las plazas como playas, ¿no? O sea, sí, de repente. Los jardines. Sí, entonces pues bueno, mandamos saludos hasta allá que ya deben de estar dormidos yo creo. Pero bueno, ya mañana escucharán sus saludos. ¿Y a quién más le mandamos saludos nuestro? Acá ya me quedé. A Sergio Fon, al señor Sergio Fon, que aquí está haciendo sus periplos, aquí en la rueda. Es que si no, no podría ser el de los efectos sí, especiales. No, claro, desde luego. Y se tiene que escuchar, ¿no? Claro. Al chico de controles, muchísimas gracias. Y obviamente a la señorita del staff, sí, que está agarrando fuerzas para hacer su intervención del día. Sí. ¿Sí? Maestro, estamos en nuestro programa número 148. Increíblemente estamos a 14 de marzo. ¿Qué tal? No, pues aquí hay un poquito de ruido de medio ambiente, pero ahorita va a pasar. Ni modo. Pero bueno, sigamos platicando. La primera canción del día, ¿qué tal? Muy bien. Buenísima. ¿Qué dice por ahí? ¿Que su abuelita qué? Que su abuela murió señorita, yo no sé cómo fue eso, pero bueno, pero él así lo narra, ¿no? Por cicatrización, decían por aquí, por maestro. Por cicatrización. No sé. Le hicieron una cirugía. No sé, pero algo pasó por ahí. Pero la verdad es que Faustino, buenísimo, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues ahora sí, maestro. Ay, muchísimas gracias al señor Sergio Funk, que anda de barista. El día 25 de marzo, sábado, ajá, vamos a tener un evento nuevamente en el Casino Windland. Ahí ubicado por... Avenida López Mateos y esquina Conchitas. Ah, ahí. Es fácil bueno, de identificar. Bueno, no es esquina, sino que es, como la calle Conchita ahí converge con López Mateos, uh-huh, ahí en ese entronque, pero del otro lado, o sea, de dirección de López Mateos de norte a sur. Está enfrente del bufete de la vaquita. Ajá. Ah, que está enfrente del bufete de la vaquita. De la vaquita, ajá. Algo así. Bueno, la cosa es que regresamos a hacer un evento más queriendo retomar como estas costumbres ancestrales que de repente hemos ido perdiendo, sí, ¿no? Tantito porque la pandemia nos ayudó a perder estas cosas, tantito porque vamos teniendo desconocimiento, ¿no? La urbe nos absorbe. Exactamente, entonces ya no investigamos, ya no sabemos por qué antes todo se agradecía, cómo celebrabas el cada cambio de temperatura, de clima, uh-huh, ahora ya no, antes le bailaban a la lluvia, le bailaban al fuego, le bailaban a la guerra, incluso a la paz, y ahora ya no conocemos esas cosas. Ahora, incluso en la música, ahorita escuchamos la canción de Faustino Ramas, tiene una duración de cerca de 7 minutos, sí, y ahorita las canciones son de 3 minutos más o menos, y tiene que ver por la cuestión comercial. Y aparte muy te la aprendes, ¿no? Es como nada más lo que estamos repitiendo y se acabó. Lo que pasa es que yo me acuerdo, bueno, yo recuerdo, hay un libro que se llama, ahorita no recuerdo el nombre, pero el filósofo Teodoro Adorno y Horkheimer escribieron después de que huyeron allá de la Segunda Guerra Mundial y vinieron a Estados Unidos, y cuando vieron el mundo en Hollywood, porque ellos curiosamente se radican en California, y acuñaron un término que se llama el comercio de la cultura. Cuando dicen que la cultura, pues, ya es una mercancía, no es como algo muy tuyo, ¿no? Y tiene que ver con esto. O sea, el hecho de que sean tan cortas las melodías ahorita, yo les voy a explicar por qué. Ya no tiene ningún fondo, ninguna... Yo pienso que nada artístico, por eso ahora son puros sonsonetes y va. Tiene que ver con las plataformas como Spotify. Uh-huh. Lo que pasa es que si tú eres un artista y tú pones una canción de Spotify y no captas la atención, es decir, yo entro y antes de 40 segundos yo la corto, ya no le dan nada al artista. Ah, sí. Entonces el artista tiene que decir ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, para capturar tu atención, y si ya dura 40 segundos, Spotify ya le va a pagar. Entonces ahorita la lógica es el comercio del arte. O sea, Jorge Heimer y Adorno hacen una crítica muy severa de hacia dónde va la cultura, y dice, ¿eso es cultura? Y por eso vemos esa decadencia en la música y en todas las artes, porque todo es una mercancía de cambio. Entonces, o sea, realmente, ¿dónde está la cultura? Y por eso la música es así ahorita. Es raro ya encontrarte canciones como esta, porque te dirían, uy, no, yo quiero una que dure... Bueno, el mismo artista lo hace de 2 minutos para que le paguen y le paguen y le paguen. Sí. No, y aparte, bueno, lo hemos platicado varias veces que, por ejemplo, bailando, saludos hasta donde se encuentra nuestro buen amigo Camejo, él decía, ¿no?, cómo la gente que no baila de repente se queja porque hacemos versiones de 6, 7, 8 como minutos, ¿no? Y la gente decide, no, a mí ponme la de 2, 3 minutos. No sé, para sentir que bailas mucho y no te cansas, o la verdad no, nunca me ha quedado claro, ¿no? Pero ya no es como el disfrutar, es como el todo rapidito y ya, la que sigue, ¿no? Como que estamos ansiosos, no estamos disfrutando, ¿no? Ya recuerdo Adorno lo que llama la industria de la cultura, y el libro se llama Dialéctica de la Ilustración. Mm. Está basado en el libro de Immanuel Kant, aunque dice que la ilustración fue un fracaso, ¿no? Y lo demuestra con eso, con la industria, y cómo hay una decadencia, porque la industria, la cultura antes era una manifestación del alma y ahora es un producto como un martillo o como un vaso. Ah. Esa es la intención. Bueno, si alguien quiere leerlo, pues yo se lo recomiendo. Dialéctica de la Ilustración, de Adorno y Horkheimer. Y volviendo al baile, también tiene que ver con cómo se ha perdido esa parte. O sea, el baile como celebración de la primavera. Yo vi que por la información que yo tengo, que inicia con Zoroastro, con los persas. Zoroastro es un hombre, un profeta tan influyente que lo encontramos, por decirlo, en la flauta mágica de Mozart. No sé si alguno de ustedes ha visto la ópera de la flauta mágica, y los personajes principales son Zoroastro y la reina de la noche. Ahí hay un fondo que es el duelo de la oscuridad contra la luz. Y la reina de la noche trata de convencer en la ópera a su hija de que mate a Zoroastro. Sí. Que mate la luz. O sea, que regresemos a la oscuridad, al medioevo, ¿no? Zoroastro fue el primer dios monoteísta. A él... Si ustedes leen la historia de Zoroastro, van a encontrar la historia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los persas influenciaron mucho a las culturas, a los hebreos, y ellos hicieron su versión, ¿no?, de toda esa mitología. Bueno, pero Zoroastro se supone que sí existió. Entonces se le apareció Dios, ¿no? A Zoroastro se le reveló, se le manifestó, tuvo una epifanía, una teofanía, y se le aparece Haura Mazda. Y le dice, Haura Mazda significa la sabiduría y la luz. Entonces, Haura Mazda, ellos, los persas, que era la gran cultura en ese entonces, la cultura persa, hacen una celebración de la primavera porque es la victoria de la luz sobre la oscuridad. La oscuridad. Ahí también lo vemos en la flauta mágica. Sí tiene connotaciones más allá y sí tiene que ver algo con la vida, porque en aquellos años, bueno, ellos padecían el crudo invierno, o sea que la gente se moría, y una manera... cuando ellos sabían que ya la habían librado, era cuando comenzaban a llegar las aves y ponían los huevos. Mm. Entonces ellos ya podían alimentarse de los huevos. Por eso la tradición de los huevos de Pascua de la cultura hebrea, porque es algo muy significativo, porque es el dador de vida. Llegaban las aves migratorias, porque ya terminaba el invierno, entonces ellos ya no se la acababan porque ya no tenían pipa para comer. ¿Y qué agarraban? Los huevos, ¿no? Los huevos de las aves, pobrecitos. Pobrecitos. Y también celebraban esa parte del sol. ¿Cómo lo hacían? Bailando. Ahorita creo que hemos perdido esa parte de bailar, el baile en pareja, sobre todo el baile en pareja, y celebrarlo. Ellos, ¿cómo lo celebraban? De blanco. Porque Zoroastro, bueno, Zoroastro era el profeta, pero la deidad era Ahura Mazda, que era la sabiduría y la luz. De hecho, yo veo aquí que hay muchos autos Mazda, y yo decía, ¿por qué se llama Mazda si es la deidad de los persas? Y dije, no, voy a quedar con las ganas. Y me puse a investigar y sí tiene que ver con eso. ¿Ah, sí? Los japoneses. Y yo me supongo que los dueños se hicieron parsis, los que profesan la religión de Zoroastro se les conoce como parsis. Yo me supongo que es eso a esa onda, pero los parsis tienen una característica de que son personas muy cultas y les da mucho por el estudio y por las ciencias. Yo imagino que los japoneses, dueños de esa empresa, que creo que antes se llamaba Toyo o algo así, y dijeron, no, ahora se va a llamar Ahura Mazda. Y ahí vemos los coches Mazda. Muy buenos, dicen. Nosotros, bueno, así que recordando a Zoroastro, pues vamos a generar un baile, ¿no? Para... Claro, pero mientras vamos a escuchar musiquita, sí. Maestro, ¿le parece? Sí. ¿Sí? Otra que de repente, bueno, hoy trajimos una versión más corta, pero de esta canción de Fuego en el 23, hay versiones de 7, 8 minutos buenísimas, pero hoy aquí trajimos el una. Ciego maravilloso. Una más relajadita, así padre, que. Esa canción, para que veas lo que es una actitud positiva, ¿no? Arsenio Rodríguez sí. Era un tipo que era un invidente. Pero era un máster, aprendió así de oídas a tocar el 3 y él emigra a Nueva York y le dijeron que estaba quemando su departamento y lo llevaron para que viera. Ay, de ahí hizo la rola, ¿no? Es tener una actitud positiva. Pues bueno, ya sé quemo, ya que hago una canción. Le hago una canción. ¿No? Ya que ya estamos aquí. Pues vamos a aprovechar y bailamos otro poquito, maestro, sí. Y regresamos ya para dar todos los detalles de este próximo evento. Sí. Titrigüe, las personas que buscan que su alimentación sea sana, Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada, todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Estamos de regreso, maestro. ¿Qué tal? Fue con el 23. Buenísimo. Esos sonecitos así sabrosones para bailar, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita, bueno, ahorita retomando lo de la cafetería que estábamos hablando aquí fuera del aire, en la cafetería Primero Café y Luego Existo, en el sur de la ciudad, han tomado la bonita tradición de recuperar de alguna manera esa onda de como tipo carpas donde había una... la música de fondo y el artista imitaba, ¿no? Y ahí los fines de semana está un muchacho que lamentablemente me da pena, pero no recuerdo su nombre, y está haciendo esa dinámica y está generando, ahora sí que es padre, es como recuperar partes que hemos ido perdiendo, ¿no? Ahora sí que recuperar partes culturales de veras por cosas superficiales. Y se nos hace padre porque de repente nos tocó que las mujeres, unas mesas de señoras gritan y se paran, y es padrísimo. Entonces, como con eso les invitamos a que vayan a celebrar también la primavera, Primero Café y Luego Existo. Ay, ¿sabes qué es lo bonito de ahí? Que es como en el karaoke. Ajá. Que puedes bailar, puedes subir. Cantar, perdón. No, yo me refiero a que puedes cantar desde tu mesa, si así lo quieres, y te llega hasta el sentimiento de, ¡ay, no, esa no, pero si te no, quieres subir a la tablita, favor. Te dejan subir, ¿eh? Ah, bueno, pero acá, yo me refiero a que acá está padre gritar. Sí, en el anonimato. Sí, aunque todos volteen a ver de quién es esa... exactamente. Pero a ver, volviendo a lo del evento, para mí es importantísimo generar, hablarles de esa parte donde vamos a ir a celebrar la primavera. Sí. A irnos de blanco, así como hay gentes que celebran el equinoccio, ya ven, se van a las pirámides a recibir el sol, a recibir la energía, ¿no? Sí. Ah, pues aquí lo vamos a hacer, pero bailando. Sí, nos están invitando nuevamente a hacer un evento, a coincidir con los chicos de ahí del casino. Va a ser en sábado. Uh-huh. Es una cena show, así le pusieron ellos. Le pusieron ellos. Dice, bienvenida la primavera. Uh-huh. Hay un código de vestimenta, que sí. Es esto que tú estabas mencionando. En lo que te vayas a poner ese día de vestir, debe de haber una prenda de color blanco. Uh-huh. Esto ha causado un poquito de controversias, ¿no? Uh-huh. Hay quien dice, pues me voy a poner un broche blanco, me voy a poner una diadema blanca. No le hace. Hay quien ya dijo por ahí que se va a llevar los chones blancos. Uh-huh. Ya dijimos que no hay problema, pero hay que mostrarlos a la entrada. Sí, hay que mostrar los chones. Entonces, y deben de estar blancos, sí, blancos. Blanco, sí. Entonces, bueno, camiseta, vestido, blusa, pues zapatos no sería como tan justo, me parece, porque entonces acá puedes ir todo de negro y zapatos blancos, pues como que no, ¿verdad? El chiste es que se note, que seamos una mayoría una identidad. Bailando, exactamente, que nos identifiquemos porque estamos bailando y estamos celebrando este nuevo ciclo del año, ¿no? Entonces, fíjate bien, decíamos que es una cena show. ¿El horario? El horario, el buffet va a estar servido de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y el show, o sea, la música, va a comenzar a las 8:45. Uh-huh. Es hora y media más o menos, hora 40, lo que nos permiten estar bailando. Normalmente es tiempo corridito, a veces nos dan descanso, a veces no, ya como que depende cómo se organizan ellos, pero La verdad es que vale mucho la pena. Es una oportunidad de tener un espacio donde ir a bailar y no tengas restricciones de tipo de que te quieren obligar a consumir bebidas alcohólicas. Un espacio digno, le agregaría yo. Iluminado, con estacionamiento que no tiene costo. ¿Con baños? Con baños muy limpios. Sí, con un servicio impecable. Con clima, de repente, bueno, a veces el clima está un poco caliente, pero quieras que no, está cómodo. Pues sí, está, prenden el aire y ya comienzas a estar un poquito más relajado. Normalmente tenemos presencia de muy buenos grupos. Sí. Ahora, por el costo, que son 200 pesos, te incluye la cena, ahora sí que cualquier taco de tripita te cuesta 200 pesos. Fíjate que, bueno, nosotros ya no estamos como tan actualizados en esto de los costos de los tacos de carne, ¿no? No sabemos. Pero mucha gente dice, es que no es caro, o sea, no, realmente vas a cualquier lugar, ya nos han mencionado incluso otros lugares de baile, donde dicen que sí les cobran la entrada siempre, 100 pesos. Si tú quieres 100 pesos, pero no te incluye nada. Nada. Entonces vas, pagas tus 100 pesos más tu consumo adentro. Entonces un refresco, cerveza te lo andan dando en 50 pesos, uh-huh. Una botanita o algo, otro 100 pesos, y bueno, ya pasaste esto de los 200, 199, ¿no? Aquí, pues, ya tienes ensaladas, frutita, sí, sí. Plato fuerte, variado. Postres. ¿Qué recomendación? Cuando vayan al buffet, primero aparten los postres porque luego se termina. Se termina. Ya se queda uno sin probar. Agua. Agua fresca. Agua fresca, agua natural y café. Café. Ilimitado. Sí. ¿Dónde viste eso? No, la verdad que, y en estos tiempos menos, no. Donde todos andamos buscando, pero nada más para nosotros. Exactamente. ¿No? Y entonces... ¿Y un buen servicio? Un buen servicio de meseros, entonces podemos bailar. ¿La pista está grande? Sí. Porque hay otros lugares donde las pistas son pequeñísimas. Sí, llegas y el lugar inmenso y la pista para cuatro parejas. Para cuatro, ¿no? Parejas. ¿Qué es esto? Sí, sí. Si vine aquí, a bailar. Aquí no tienen ese problema. Y bueno, gracias a la dinámica que hemos logrado generar con Lalo del Casino Winland. Saludos a Lalo. A Lalo, porque gracias. Saludos a César también. A César, gracias a ellos se hace posible esto. Que ahora estamos tratando de hacer que vaya más gente, de la gente que baila por acá del centro de la ciudad o como dicen, de aquel lado de la calzada hay mucho bailador. Y ojalá que los pudiéramos combinar a que vayan y aprovechen, la verdad que aprovechen el espacio, ¿no? Estamos contentos, maestro, porque van a ir los danzoneros. Sí. Estamos contentos, sí. Van a raspar ahí toda la suela. Nos van a acompañar ahora, sí. Los quiero ver guapísimos de blanco. Sí. No. Van a acompañarnos en el evento. En el evento. Igual y los convencemos y si nos dieran intermedio, pues a lo mejor pueden bailar ahí igual un danzoncito. Si nos estuviera escuchando Guillermo, también están invitados. Yo le voy a hacer llegar la información en esta semana para si ellos quieren ir, el grupo Intensos, pues para que vayan a que vean, ¿no? A que vean que tienen una opción. Sí. Y él, en lo particular, a Guillermo Güense, creo que se apellida, él estuvo aquí una vez con nosotros hablando respecto del baile y nos tocó coincidir con ellos en el evento que se hizo en el Corredor Sumarte, el corredor más grande de Jalisco. Más verde, maestro. Más verde, perdón. Y también más grande. Más grande también, porque ahí hicieron un evento los de Tropical Gea y para decirle que me dijo que le gustó bastante. Y si acuden a este evento del baile de la primavera, tienen acceso al siguiente evento que sería el viernes 31, sí, donde va a haber un homenaje a Los Ángeles Azules. Se repite el homenaje. Se repite con el grupo Tropical Gea y se va a poner padrísimo. Entonces, si quieren garantizar la entrada al homenaje a Los Ángeles Azules, pues que vayan al baile de la primavera, 2x1. Es que asistimos al del 25 y tienes tu pase directo, si así lo quieres, tienes tu lugar asegurado ya para el evento de Tropical. Sin costo se refiere a que no va a haber buffet en esa ocasión y lo que sí les pide que tienen que consumir a la carta. Hay cosas que no son tan caras allí, ¿no? No. Refresquito. Cerveza. ¿Y quién pide su botellita de vino tinto? Si no van a pagar ni la entrada, pues mira... Ahí pueden pedir su hamburguesita, su no sé. Es que, ¿sabes? Es lo que debemos de ser muy justos. Si no nos están cobrando la entrada a un lugar, bueno, pues entonces hay que ser responsables, sí. Y consumir dentro. ¿Por qué? Porque todos los meseros, cocineros, el barman, todos reciben un sueldo. Entonces, si tú no consumes y solamente vas por escuchar al grupo y porque dijeron, ay, no, iban a cobrar. Entonces, esto se va a terminar. Tenemos que ser muy justos con esto. Tenemos que valorar el trabajo de las demás personas. Nosotros siempre hacemos hincapié. Si tú vas a un lugar y tuviste un buen servicio, pues entonces deja propina, porque esa persona está trabajando, aparte de su sueldo, que normalmente no son tan altos, por esas propinas que tú quieras dejar. Y si te dan un buen servicio, no nada más le digas, ¡ay, gracias! No, pues también. Ya ahora dicen que si no traes monedas, no importa, que puedes dejar un billete, pesan menos, ¿no? Pero sí, hay que ser muy, muy conscientes, ¿no? De toda esta situación. Y quitarnos este estigma del tapatío que dicen que anda buscando que dan gratis. Ah, sí, hay que quitarnos eso. Ahorita quisiera comentar eso. El sábado estaba, de hecho, un stand de La Rueda en el libro Descuento, algo así pusieron en el remate de libros. Y me tocó ver una señora que llegaba con un carrito a los stands y decía, hola amigo, buenas tardes, ¿qué están dando gratis? O sea, y llevaba el carrito para si estaban dando, no sé, separadores de libros, los echaba. Si daban un libro, él los echaba a su carrito la señora. Pero así con una seguridad, ¿qué están dando gratis? ¿Tienen algo gratis? ¿Qué le pasa, no? Bueno, pues con ese comentario, maestro, vamos a ir a escuchar otro poquito de música. Algo que se llama El Paralítico, que yo juraba que no había escuchado. Es un clásico del trío Matamoros. Sí, trío Matamoros, también icónicos de Cuba. El trío Matamoros, y esa rola, pues la verdad está padrísima. De Miguel Matamoros. Vamos a escucharla y regresamos. Paralítico y me di un hombre místico que me estirpara el trigémino. Veinte años en mi término me encontraba paralítico. Oye, suelta la muleta y el bastón y podrá bailar muleta, y podrá bailar muleta, la muleta y el bastón y podrá bailar. Ay, suelta la muleta y el bastón y podrá bailar el son. La muleta y el bastón, tíramela alegremente. Ay, Dios. La muleta y el bastón, tíramela alegremente. Para que vea la gente negra que puedo bailar el son. Ay, suelta la muleta y el bastón y podrá bailar. Ay, suelta la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Hace tiempo que vivía, ay, Dios, postergado en un sillón. Ay, Dios. Hace tiempo que vivía, ay, Dios, postergado en un sillón. Ay, Dios. Hoy corro a la población negra más rápido que un tranvía. Suelta la muleta y el y podrá bailar el son. Ay, suelta la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bueno, thank you. la muleta y el bastón. Y toda bailar la muleta. Y toda bailar el son. Dice un doctor farolero. Ay Dios. Mucho más bueno que el pan. Ay Dios. Dice un doctor farolero. Ay Dios. Mucho más bueno que el pan. Ay Dios. Anda vía San Sebastián Negra. Para que te cure el suero, bota la muleta y el bastón. Y toda bailar la muleta, el la muleta, la muleta y el bastón. Y toda bailar el son. Ahí bota la muleta y el bastón. Y podrá bailar el son. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Maestro, no me haga reír cuando vamos a entrar al aire, por favor. No me puedo controlar. ¿Qué tal? Un clásico de Cuba, ¿no? Los, sí. El trío Matamoros. Muy, muy bueno. Okay. Se nos quedamos callados. Un silencio incómodo. No, pues, invitar a la gente, todas aquellas, ¿cómo podemos ir? Todos aquellos que tienen deseos de asistir a este evento, pues que se comuniquen con nosotros por un mensaje de WhatsApp, por la página de Facebook de Academia Anfibio Son, teléfono. El teléfono de Michi. 3310-95-4194. Dense la oportunidad, yo les diría, denos la oportunidad, pero no, aquí cada quien se da la oportunidad propia de convivir con otras personas que tienen los mismos gustos que tú. Y pues, que sí es una forma de celebrar estos cambios, ¿no? De agradecer que abres los ojos todos los días, de agradecer que eres capaz de sentir este calorón que se está sintiendo, porque estamos vivos, ¿no? Sí. Y a final de cuentas, pues es lo que todos queremos, estar sanos y estar vivos. Y bailar. Entonces, estamos en una parte del planeta donde este cambio de la primavera se siente con bastante calorcito, ¿no? Y nos dura mucho tiempo. Hace rato platicábamos del clima allá en Suecia, que sí es muy drástico. De repente está haciendo mucho calor y al día siguiente ya, está haciendo mucho frío, perdón, al día siguiente ya es calor oficial. Uh-huh. Según nos comentaba Mariana, 6-7 días creo es lo que tiene que haber calor continuo para que ya confirmen que la primavera entró, ¿no? Se instaló. Exacto. Si van, creo que 5 días y vuelve a nevar, nos regresamos y vuelve el conteo, ¿no? Y aquí no, aquí el clima nos cambia. Todavía estamos en invierno. Exactamente, eso te iba a decir. Está haciendo calor. Nos cambia tanto la temperatura que aún estando en invierno sentimos un calorón tremendo. Estamos muy, ¿no?, cerca del Ecuador. Exacto. Entonces, hay que aprovechar esas cosas del lugar donde vivimos y bailar. Mucha gente de repente dice, oye, pero es que yo no sé bailar, así como, no importa, aquí no vamos ni a un concurso ni a una clase de baile. A una celebración. Exactamente. Entonces, vamos a bailar en círculo, si se puede, sí, bailamos en círculo, ¿por qué no? Vamos a bailar con personas que no conocemos, sí, también. ¿Por qué no? O sea, de eso se trata, ¿no? De hacernos más, de conocernos más y de no querer que nuestro mundo sea pequeñito y nada más los que ya conozco, ¿no? De encerrarnos. Exacto. Yo tengo por ahí una canción prometida de alguien que se llama Lalo, pero a ver si en este evento sí me la concede, porque nada más no. Uh-huh. Pero bueno, aún así sigo siendo feliz, maestro. No, así debe de ser. ¿Cuál debe? Claro. Oye, pues yo sí quiero que vayamos a escuchar otra cancioncita. Otro sonecito, y los sones están, sí, con Toño. Porque es de mis canciones favoritas. Esta versión es buena, es una canción ya... Bueno, de hecho, todas las que trajimos el día de hoy ya son canciones... clásicas. Digo, ya son versiones

Disfruta tu ciudad. Callejea. No solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro. Acá sí, la plática está muy, muy buena. Los chistes están muy buenos el día de hoy. Sí. ¿Qué tal ese sonecito? Muy bien. No por algo es el uno de los clásicos, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que se baila en todo hasta en Suecia. Yo creo que sí. En Kiev también. Ya dijimos, que cuando vayamos vamos a hacer un experimento social y a ver quién se nos une a bailar allá, ¿no? No, pasa que quieren que les demos una clase. Yo se los doy en sueco. ¿O que nos metan a la cárcel, maestro? No, no creo. Pero bueno, igual vamos a hacer un en vivo para que nos estén viendo a ver qué sucede, ¿no? Tuvieron, no sé si precisamente fue para esto de la primavera del año pasado, pero ellos tuvieron una clase masiva, pero lo que tocaron fue bachata. Y sí había muchísima gente en esa plaza. Y estaban ahí contoneando sus caderas. Es que ellos tienen la necesidad de hacer música alegre, ¿no? O sea, sí. Porque ellos vienen de un clima frío y como que escuchan el calorcito y pues los mueve, quieras que no. Claro, y aparte hay mucho latino allá, ¿eh? Sí. Fíjate que acaban de coincidir con una chica que es tapatía. Así que eso es como extraño, ¿no? Que vayas a un país tan lejano... Y encuentres a alguien de tu misma ciudad. ¿Y viven allí en Gothenburg? Sí. Gothenburgo, en español. ¿Algo más, maestro, que desees agregar acerca de este evento? No, pues a mí sí me emociona el hecho, platicando en la clase del jueves con la clase de abuelos, estábamos comentando que sí hace falta rescatar a lo mejor a nuestras generaciones y darle por allí al trabajo en pareja, el baile en pareja y el trabajo grupal que nosotros hacemos en la academia, ¿no? De hecho, cuando fuimos a hacer la exhibición ahí con Francisco al colegio American School, hicimos más o menos una demostración de lo que queremos nosotros difundir, que es el baile de manera individual, en pareja y colectivo. En equipo. Sí, con las contradanzas, que estudiando los bailes circulares, que tiene que ver con eso de la celebración de estar vivos y con el equinoccio de la primavera. Ese día fuimos de negro. Fuimos de negro, sí, porque todavía no llegaba la primavera. Pero nos mimetizamos con el público. Exacto. Pero te fijas, de manera inconsciente hicimos esa parte de Zoroastro de la celebración de la oscuridad a la luz. Sí. Entonces hace falta que nos vuelvan a invitar ahora en primavera y ya nos vamos ahora de blanco, ya no de negro. O sea, como fue en invierno, pues vamos de negro. Exacto. No, la verdad es que sí, hay que verlo por esta parte donde tienes la oportunidad de seguir haciendo cosas, ¿no? De ir y conocer otras personas. Probablemente no está en tu prioridad del día bailar. Y ya que estás ahí, quizá te des cuenta que era lo que necesitabas para que tu cuerpo se equilibre, se relaje. Todos andamos cargando mucho estrés durante todos los días, tenemos mucho trabajo. Y esta actividad del baile es algo que restaura. Fíjate, ahorita que estás, y otra cosa, yo por qué lo hago también. Ahorita que estábamos hablando de Zoroastro es Zaratustra. Entonces, uno de mis libros favoritos es Así hablaba Zaratustra. O sea, como gente como Mozart y Nietzsche, el filósofo por excelencia, traen a Zaratustra y lo meten a sus obras, ¿no? Porque tenía algo. Ahorita estoy recordando también los parsis, que son los seguidores de Zoroastro o Zaratustra. Uno de los más significativos es el cantante de Queen, era parsi. ¿Ah, sí? Sí. Y una de las cosas que yo aprendí de Nietzsche es que tienes que pensar la vida con el cuerpo, no con la cabeza. Generalmente a veces nomás andamos sobre la cabeza, entonces el pensar con el cuerpo es mover el cuerpo. Entonces él dice que gran parte del problema de las sociedades modernas, sobre todo de las cuestiones religiosas, es que piensan el mundo con la cabeza y tienen un desprecio por el cuerpo. y yo estoy de acuerdo con él. Y lo debemos dejar que se exprese. Exactamente, porque si no lo comienzas a contraer, y ya sabemos ahorita, después de un tiempo, con muchos, no sé, hasta estudios sociológicos, médicos, que es gran parte una de las causas de las patologías, ajá, tanto físicas como mentales. ¿Por qué? Porque no se mueven, porque todo el tiempo están nomás en la cabeza. Entonces hay que pensar, hay que sentir el cuerpo. Por eso Nietzsche acuñó una frase que decía que solo podía creer en un Dios que supiera bailar. Sí. Sí, porque interviene el cuerpo y no lo desprecia. Es que bailar no es malo. No. Al contrario, es algo buenísimo. Pero a veces sucede que no te puedes expresar con las palabras, te da pena. Y llega alguien que te saca a bailar y te transforma. Sientes como esa vibra y dices, ¡wow! Y eso no quiere decir que esa persona sea el mejor bailarín o bailarina. Simplemente esa es una química maravillosa y no importa que repitas el mismo paso toda la canción, ¿no? Uh-huh. Simplemente lo estás disfrutando. Sonríes, el cuerpo se relaja. Va y te regresa a tu lugar y tú, ¡no, por favor, quiero bailar otra!, ¿no? Entonces, de eso se trata. Sí. Pues, ¿te parece si nos despedimos ya y sí, nos vamos con musiquita? Vamos a agradecer a todos los que nos prestaron sus oídos el día de hoy. Nos escuchamos el próximo martes. El próximo martes. Y nos vamos a ir con música bastante movida para poder bailar aprovechando la última canción del día. ¿Te parece? Dale. Vámonos.